estoy olvidando, que es por culpa mía que ella pasa sufriendo. Sofía se cree que la estoy olvidando, que es por culpa mía que ella pasa sufriendo. Dejar esta vida de andar caminando, al verte nomás como te estás poniendo. Dejar esta vida de andar caminando, al verte nomás como te estás poniendo. Ay, no te ponga brava, ay, no te de guayabo. Ay, no te ponga brava, ay, no te de guayabo. Porque yo te juro, Sofía de mi alma, que no te engaño. Porque yo te juro, Sofía de mi alma, que no te engaño. ¿Estás oyendo, Sofía Rico, lo que te dice Chico Cervantes? Eso sé lo que te está matando. Debes de pensar que te quiero bastante. Déjame, eso sé lo que te está matando. Debes de pensar que te quiero bastante. Yo muy bien lo sé que paso caminando, pero a ti te juro que no he de olvidarte. Yo muy bien lo sé que paso caminando, pero a ti te juro que no he de olvidarte. Ay, no te ponga brava, ay, no te de guayabo. Ay, no te ponga brava, ay, no te de guayabo. Porque a ti te juro, Sofía de mi alma, que no te engaño. ¿Cómo? Porque a ti te juro, Sofía de mi alma, que no te engaño. Pobre de Carmelo Barraza.